baila sola y sin la verbena. Mueve la cola la noche entera. Baila duro, baila duro, baila duro, duro, bien, bien duro, duro. Baila duro, baila duro, baila duro, duro, bien, bien duro, duro. Baila, baila, baila, bellaca. Porque menea, menea, menea. Baila sola y sin la verbena. Mueve la cola la noche entera. Baila duro, baila duro, baila duro, duro, bien, bien duro, duro. Baila duro, baila duro, baila duro, duro, bien, bien duro, duro. Baila, baila, baila, bellaca. Baila, baila, bellaca. Baila, baila, bellaca. Porque menea, menea, menea.